conflicto este empezó en agosto, cuando llegó lo que es el aguinaldo, en julio. Sí. Lo que es el aguinaldo, que nos hicieron una reunión donde dijeron que no podían pagar el aguinaldo porque la empresa no estaba funcionando. Nosotros lo que hicimos fuimos a averiguar, donde nosotros nos enteramos que la empresa estaba trayendo de afuera. Así que avalada con el sindicato, sí, hicimos dos, lo que es un paro de 11 días, era todo legal. Y cuando levantamos el paro, en pocos días encontramos la fábrica con un cartelito que decía sin actividad. Y ahí nos llegó los telegramas donde nos habían despedidos con causa de boicotear a la empresa. De ahí tuvimos tres reuniones en el ministerio donde la empresa no se presentó, hasta que llegó la última reunión y la abogada del sindicato dijo que no se podía hacer más nada. Y ahí empezó nuestra lucha con el acampe acá en las puertas de la fábrica. María, si podrías contarnos un poquito, porque sabemos que desde el 2016 empezó este vaciamiento, ¿no?, con los primeros despidos. Hoy, ¿cuántos son las trabajadores y trabajadores que están luchando para recuperar su trabajo? ¿Cuántos son los últimos despedidos y qué medidas están tomando? Y somos los 50 últimos, que somos los que más antigüedades teníamos, digamos. Entre los 50 hay dos chicas que tuvieron familia y una chica que rompió bolsa justo en la carpa. Y un chico que estaba operado de apéndices. Todos esos, todos con la misma causa. Nada, creo que fue toda una maniobra de José López de querer sacarnos de encima. Como somos de mucha antigüedad, no nos quiere retomar ni tampoco nos quiere pagar las indemnizaciones. Nosotros estamos acá impidiendo que saquen lo que es la mercadería, que es nuestro patrimonio, porque si vacía la empresa, quedamos en la nada. Hoy por hoy se continúa produciendo, es una fábrica de calzado, pero ¿qué es lo que produce? ¿A dónde lo vende? Y produce lo que es ropa deportiva y lo que es zapatilla. Sabemos que tiene tallercitos, lo que nosotros lo llamamos clandestino, por todos lados, tiene otra fábrica, no sabemos dónde es, y después, bueno, trae todo lo que es de afuera. Claro. Estuvo trayendo de Brasil y de China, así que ¿por qué me he visto cambian de salir o entrar en la empresa con lo que es mercadería? Y ustedes dicen que, bueno, que van a realizar un acampe, también por esto que vos decías, que para que no se lleven la mercadería, las cosas que hay, ¿han estado llevando maquinaria o cosas? ¿Cuáles son las noticias que ustedes tienen con respecto a eso? Maquinarias no, lo que quisieron sacar fueron mercaderías, que logramos sacar, no logramos que saquen. Nosotros hacía 20 días tuvimos una mesa de negociaciones que logramos al fin, donde estuvo el ministerio y el sindicato y José López, lo que es la patronal, sí. Y nos dijeron que en 20 días todo esto se solucionaba. O sea, llegó a los 20 días y estamos en la nada. Por eso ayer lo que hicimos, hicimos como un bloque. Tuvimos ahí, digamos, porque sabíamos que querían sacar pares, invitamos a organizaciones, partidos políticos, nos hicieron el aguante, logramos que nos saquen la mercadería y también logramos tener una reunión lo que es mañana. ¿Cuáles son las principales demandas que van a estar discutiendo el día de mañana? ¿Y qué es lo que esperan ustedes? Y mira, la reunión pasada lo que nos dejó en claro López, que no quiere saber más nada con nosotros. Entonces lo que mañana queremos llevar, lo que es, porque va a estar también el juez Casorlio, donde es testigo de lo que nos estamos pasando, es pedirle que, bueno, si no quiere saber más nada, que nos pague las indemnizaciones para por lo menos nosotros mantenernos, porque hace 3 meses que estamos en la calle y sabemos que la calle está difícil para conseguir trabajo. María, si, digamos, mañana tienen esta reunión, ¿prevén algunas acciones más, algunas movilizaciones? ¿Hay alguna forma de estar en contacto, estar informado de lo que van haciendo ustedes como trabajadores y trabajadoras luchando por esto? Nosotros el sábado sacamos un flyer que es invitando a los que quieran participar lo que es cuando nosotros tenemos adentro la reunión, que va a estar el cuerpo delegado y la gente afuera, en que vengan a apoyarnos, como hicieron el viernes, que vinieron mucha gente, por suerte, para apoyarnos y ver, bueno, si sale mal, qué acción tomar entre todos, tipo como una asamblea.